Les tomó años, pero lo lograron y conquistaron la tarde. Ahora van por más. Mal ejemplo. Santiago Alonso, Juan Band, Don Lorenzo y Luz Bermúdez. Por FM Oriente 92.3. Onna peuva kulla kulla okkamalla shuu shuu. Mama itaava ton ton ton. Otto ofu fulu fulu tamago wa pulu pulu. Natto wa neba neba. Yaketa fly pan ni tamago otoshite. Onabe ni miso toite. Atsu atsu gohan wa ohitsu ni utsushite. Shitaku wa ajojo. Minna o okoshite. Minna ga sorottara. Sa takusan meshiagare. Ohisama mo kagaraite. Mal ejemplo. Exactamente, a las 11 de la mañana con 10 minutos les damos la bienvenida. Aquí estamos, contentos y nerviosos. En una jornada nublada, pero feliz, con 17 grados, estamos muy contentos de estar de vuelta con ustedes. Hasta la una, dicen que somos mal ejemplo. ¡Bienvenidos! タプツマンでお水で冷やして、そんな暇ありません。キュウリを刻んで小鉢に分けたら、味噌汁にネギパッパッパ。お茶は並べてお箸もくばって、支度は、あ、上々。眠そうな顔して、みんなが揃ったら、 たくさん召し上がれ。今日も一日頑張ろうね。みんなで朝ごはん、私が作った。ゆっくり食べてね。でも遅刻しないでね。 ¿Cómo andan todos? Bienvenidos a Mal Ejemplo. Son las 11 de la mañana con 12 minutos. Estamos contentos de estar acá. Ahí está, equipo completo, como siempre, en el estudio de nuestra querida radio FM Oriente 92.3. Obviamente, con la gente bonita que compone este programa. Primero, una persona que vive la vida al límite. Una persona que vio la película La Increíble Vida de Walter Mitty y realmente salió a romper el mundo. Lo hace cada fin de semana. Y está con nosotros el hombre aventura, el señor Juan Bam, con nosotros. ¡Esto se va a descontrolar, señoras y señores! Exactamente. Aquí estamos, obviamente, con un nuevo comienzo. Esto me hace acordar, a ver, que, ¿viste? Esos regresos, esos retornos importantes. Ha pasado en la televisión, sí. También en lo que tiene que ver con el cine, ¿no? Que vos decís, ¡wow! Regresó después de tanto tiempo, mirá vos. Bueno, así estamos nosotros aquí nuevamente en este año 2016 con un mal ejemplo renovado, con tantas cosas por mostrarles, con tanto por disfrutar desde el aspecto tanto urbano como todas las vivencias y cosas que hacemos constantemente en la semana y que después se comprimen en estas dos horas del día sábado. Exactamente, estará seguramente al caer nuestra querida amiga Luz Bermúdez, la mujer que encarna el mundo del teatro, de lo actoral, de lo histriónico, pero obviamente este programa no puede estar completo sin el hombre más sensual de la FM, porque sí, es una realidad, está con nosotros Don Lorenzo Lopinolo, y este es el aplauso. ¿Cómo va? Hola. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Con qué voz de aniñado que tenés? No puede ser que tenga voz de aniñado. Exacto, ¿cómo te va? Bien, muy bien, me va muy bien. Lo único, me tiene un poco bajón el día, ¿viste? Sí. qué día de miércoles para hacer un sábado. Sí, pero en realidad nosotros nos tenemos fe porque pensamos que podemos levantar un poco esta mañana. Sí, no, aparte es un lindo día que la gente está en su casa tomando matecito o preparando ya el almuerzo. Sí. Y escucha FM Oriente, por supuesto. Exactamente, en este nuevo horario donde, a ver, vamos a aclarar un poco la situación. Este programa siempre estuvo la noche. Sí, fuimos nocturnos, muy nocturnos fuimos. ¿Qué hacemos a las 11 de la mañana? Solo Dios sabe. Pero la idea es eso, levantar un poco, ¿no? Igual un día sábado es muy particular porque tenés la posibilidad de que tenés muchas expectativas. ¿Qué voy a hacer un día sábado? ¿Vas a salir? ¿Vas a ir a pasear? La noche también se presta, va a tener mucho. Pero primero en el día, ¿no? Todo ese entusiasmo que tenés. Y aparte es casi el comienzo del fin de semana. Después uno dice los viernes, no. El sábado realmente al mediodía es cuando ahí empieza a florecer por completo ese fin de semana que es tan propicio para disfrutar, para juntarse con amigos, para relajarse, para desconectarse de lo que ha sido la vorágine semanal. Exactamente. Claro, pero aparte, es nuevo todo esto te digo una cosa, también es lindo cambiar el horario. Sí. Porque cambia, digamos, la calidad de oyente. Porque a la noche no se escuchaban mucho los gatos, ¿viste? Claro. Y ahora sí, igual queremos más gente de familia la que nos escucha en este horario. Igual queremos eso, ¿eh? Igual queremos eso. Queremos que nos escuche. Igual eso de los cambios es bueno. Bueno. No es lo mismo el de trasnoche que el mañanero. El mañanero es el mejor a veces. Claro. Sí, con más energía. Por favor. Con más potencia. Bueno, sí. Así estamos nosotros, con más potencia. Quiero contar que hace mucho que no hacía esto, que es desayunar. Hace mucho que no desayunaba, yo no desayuno a la mañana y hoy me vi obligado a hacerlo para estar con pilas, ¿no? Lo noto más flaco a usted, ¿eh? Muchísimas gracias. Pero tiene que ver con eso, con cambiar un poco los ritmos de vida, porque ya no somos los mismos. Esa es la realidad. Así que... Ha hecho toda una Guppy Goldberg con el tema de cambio de hábitos. Con el tema de cambio de hábito. Y pensamos un poco en los oyentes y lo que están haciendo ahora a la mañana, ¿no? Porque, claro, no es lo mismo estar sábados a las 7 de la tarde, donde ya la gente está pensando en lo que va a hacer, a un momento como este en lo que hay gente que está yendo a la panadería, otros que están viendo si rascan una tostada, ¿no? No, muchos están preparando la comida, inclusive hay gente trabajando que pone la radio en su trabajo para acompañarse de alguna forma. Ojo, los que estén trabajando con máquinas de corte no se distraigan, por favor. Claro, por favor, no queremos ser responsables de que muelen dedos. Exacto. Y cosas así. Bueno, yo tenía un amigo que cuando iba al baño que iba a sentarse en el trono, generalmente nos escuchaba a nosotros. ¿Ah, sí? ¡Qué cagada! No, yo creo que igual, bueno, pero, a ver, pensemos de esta manera. Pensemos en los potenciales oyentes que pueden estar escuchando este programa a esta hora, 11:15. Yo supongo gente, pareja joven. Mira, yo creo que conseguí uno. De paso mando un agradecimiento al señor Cristian, que me acercó hasta la radio, una gran persona y un buen chofer de remis. La ama de casa. Claro. Por ejemplo, madrina está escuchando, Santi, por favor. Muchos saludos a la madrina. Completamente a Beatriz Calegari, la madrina de este programa, absolutamente. Pero yo pienso, por ejemplo, en parejas jóvenes, ¿no? Que se están despertando y hasta que posiblemente estén entregándose a la carnalidad con nosotros de fondo. No es muy erótico, pero es posible que eso pase. Alguna persona que, por ejemplo, qué sé yo, tiene unos 20 años y ayer no se bebió todo y no tiene resaca. Esa gente existe, curiosamente. Existe gente con 20 años que no bebió todo. Aunque con una cucharadita de aceite a esta hora te cura la resaca, también mal ejemplo. Eso, alguien... Se dicen que la resaca de whisky se cura con jugo de tomate, ¿será cierto? Y pero hasta ahora, o sea, te... No, pero cuando vos te levantás con la resaca, sí, jugo de tomate, con jugo de tomate, dice que se cura. Sí, bueno, pero convengamos que eso... Yo no sé por qué nunca tomé whisky. Soy más del tintillo. Del tintillo. Whisky. Eso, porque... Es buena esa, porque supongamos que también hay gente que quizás o recién se levanta o nunca se acostó, con un grado de derrotez importante, ¿no? Nosotros que ya tenemos cierta edad, porque esa es la realidad, ya tenemos... No sé yo qué tengo que decir tienen cierta edad. Pero nosotros en comparación a la gente que hoy tiene 20 años y que ayer salió, cosa que nosotros tanto, por lo menos no estamos haciendo. Nosotros ya estamos para... como para más cerca del cafetín de Buenos Aires. Igual nosotros nos recuperamos, siempre, a veces, o sea, tenemos ese resto que otros no tienen. Sí. Porque hemos tenido mucha noche. No, pero ustedes traen una cara jovial muy linda. Después vamos a publicar fotos de mi cara jovial, a ver qué dicen los oyentes. Pero ya no somos los mismos, ya no tenemos 20, tenemos 20 y tantos, 20 y 30, y así. Y vemos que hay pebetes, uno, por ejemplo, cuando viene para acá para la radio, ve que hay muchachos veinteañeros de la mano con una chica, que se ve que vuelven de bailar. Y uno dice, pebete. Pebete. Vamos a... Sí. A mandarle un especial saludo, porque ya empezaron a entrar los mensajes. Sí. Por el día de la inauguración. De Majo, que nos está escuchando desde Bariloche. Sí. Y dice que sale perfecta la emisión del programa. Le mandamos un trillón de gracias, un beso y un queso, que es la nueva expresión que vamos a usar mucho en este en esta emisión. Besos y quesos. Besos y quesos, que decía un viejo locutor de la Energy Radio, que lamentablemente no existe más. Trata de no atragantarte con la tostada y bueno, abrígate un poquito más si hace tanto frío. Y pensamos en desayunos, ¿no? Y se me ocurre pensar en cómo son los desayunos del mundo. Uno piensa en cómo son los desayunos argentinos y piensa, obviamente, mate, facturas. Pienso en galletitas. Pienso también en la factura de campo. ¿Saben cómo es la factura de campo? ¿Cuál es? Esa que es de grasa. Grasa, no, y grande. No necesariamente. Es una granada. Grande. ¿Saben a qué se le dice factura de campo? A ver, de esas nanos. Al pan con manteca que lo hundís en azúcar. Qué cosa rica. Es tentador, pero no puedo permitirme ese tipo de cosas. Manteca, dulce de leche y azúcar. ¡Ay! Que debe ser re dulce. No, yo me acuerdo de muy chico, época, sí, de la manteca, sí. Cuando mi abuelo Jacinto agarraba, Jacinto Isabelino. Qué buen nombre de Isabelino. Sí, porque le ponían el nombre de santo de turno siempre. Ah, sí. Cosa, bueno. Sí. Son nombres de abuelos, Jacinto. Sí, Jacinto, Abelino. Claro. Ah. La tía Maruca, ¿no? La tía Mecha. Sí. Esos nombres así raros. Bueno. La tía Marchela. También, así. Bueno, la historia es que yo me acuerdo que me hacía los pancitos, la flautita. La cortaba al medio, le ponía toda una veta de manteca o margarina. Qué buena manteca en ese entonces. Y le echaba azúcar arriba y quedaba de re chupete. Qué rico. Bueno, también había otros que la hacían, como, ¿viste el cucu, cómo se llama el cañoncito de dulce de leche? Cubanito, bueno, señor. Bueno, agarraba el pan, le hacía un agujero en el medio, le sacaba todo lo de adentro y lo rellenaba tipo waffle. Leche, ¿no? Qué rico. Se me hace agua a la boca. Agua a la boca. Diabéticos, por favor, no escuchar. Claro, o por lo menos comer cosas libres de gluten. En cualquier dietética hay. Y pensame en los desayunos del mundo, cómo son. Los desayunos norteamericanos de las películas. Viste que los tipos, por ejemplo, se levantan a las 6 de la mañana y desayunan a esa hora. Cosas que nuestro estómago latino no podría concebir bajo ningún aspecto. Tocino frito y huevos y algo de carne y jugo de naranja, todo eso, una cosa que nos revienta. Igualmente el desayuno es el más importante de todo el día, o sea, sí, es el que ya te predispone para todo lo demás. Después puedes picotear lo que quieras, pero ese es el más importante. Nosotros lo hacemos al revés y a veces te provoca la moverra de la siesta, que mínimo tenés que clavarte 15 minutos ahí recostado. Claro, exacto. Pero tengo acá una lista de cómo son los desayunos del mundo, para aquellos que ahora están recién calentando la pava y recién se despiertan. Depende qué pavo, ¿viste? Está el... Claro, está la pava que se calienta y está la otra... Que calienta la pava. Correcto. Por ejemplo, nos vamos a Japón, un país del cual hablaremos mucho en nuestra sección Mundo Ñoño. El chawanmushi. ¿Qué es esto? Bueno, es un desayuno japonés compuesto por huevos al vapor y el dashi. Escuchen esto. Caldo de una base de sopa. Eso lo toman a la mañana. Le dan a este plato una textura sedosa y similar a las natillas. Los huevos se combinan con varios ingredientes, hongos, camarones de pollo y otras cosas más. Perdón, ¿la natilla no es como una especie de postre helado como el que el de exquisita de antes? Algo pero así. Pero que le ponían toda una cobertura de caramelo. Muy español eso. Claro, cobertura la de caramelo. Es español, claro, sí. Yo una vez sola lo pedí, y es que, ¿viste? Cuando vos vas a digamos, a almorzar o a cenar a Puerto Madero, ¿viste? Ya, bueno, acá vamos a pedir. Ajá. Bien. Y se me ocurrió decir natilla, y tenían. Se nota que tiene buen nivel de vida. No. Una vez a Puerto Madero dije, bueno, vamos a disfrutar un poquito. Gracias que puede ir a algún bodegón de la Boca a comer un pedazo de pizza. Claro. Después, en México, el utilacoche. ¿Qué es esto? No tiene nada que ver con automóviles. Es como un maíz de desecho. Un hongo que es considerado un manjar en el país, tanto que cuesta más caro que el maíz normal. ¿Se fuma también ese hongo o no? Tengo entendido que no. El utilacoche aparece en todos los desayunos acompañados de tortillas. A la mañana es como un patadón. Y eso hay que comerlo hongo por hongo. Hongo por hongo, sí. Exactamente. En China, congi con huevos del siglo. Congi. Congi. Congue. O congue, como sea, no sabemos chino. Hablamos de una papilla hecha de arroz que se cocina a fuego lento por un largo tiempo, de forma que adquiere una textura espesa y cremosa. Sí, disculpame. Por favor, por favor. ¿Sabes por qué? Estoy asociando los nombres que vos estás tirando así. y asocio con, y ¿habrá que comerlo bailando la conga? Con Gloria Estefan de fondo, puede ser. Capaz, capaz. Para mí que sí, Es muy científico esto que estamos diciendo. Bajémoslo, sí, a tierra, por favor. Hasta ahí podríamos decir que es relativamente normal. Lo extraño es el relleno de los huevos del siglo, y hago gesto de comillas. Sí. Estos se envuelven tradicionalmente en una mezcla de arcilla, sal, cenizas, cal y arroz. ¿Y con eso después te lo mandás? ¿Y eso se come? Claro, le falta que empiecen a revolver fratacho y lo sirven con... ¡Buah! Pero tremendo. Sí. El resultado es una yema verde. Yo pensaba que lo llevaban al hospital. Y la clara pasa a ser color ámbar. Ay, eso de ámbar es muy afeminado, qué sí, sé yo. ¿Qué te pones perfume y de ámbar? Salmón. Tenemos dos más. En Escocia el haggis, algo que es bien conocido. Los escoceses de esta manera comienzan su desayuno con avena, cual es muy loco. Añaden después cebolla, cebo, especias y carne. Pero no cualquier tipo de carne, sino que es corazón de oveja picada con hígado y pulmones. Eso comen a la mañana. Mira, los escoceses ya con el tema de andar con pollera, ya ahí me da para siempre dudar. Y es después, cierto, si le agregás esto, bueno. Sí, uno supone que los integrantes de la banda Franz Ferdinand comen haggis, ¿no? En un sinfín de clichés. Y finalmente en Jamaica, para desayunar, mientras nosotros comemos tortitas negras, o vigilantes, o churros... Brownies, allá son brownies y son los que vienen con todo el tema, con, de los yuyos, claro, y demás. Doroga. Este ingrediente tan particular del seso vegetal. Seso vegetal. Se sirve con pescado blanco para el desayuno. Un secreto: si no se prepara correctamente, es altamente venenoso. Y eso podría traer la muerte directamente. Es como un pescado que comen en Japón. Que como el regordete, el inflado. Claro. Que según la forma que lo preparen, se puede volver, pero. El pez globo. El pez globo, claro, exactamente. De sí, lo que casi se muere Homero. ¿Vos sabés cuál podría ser un desayuno tradicional de nuestro campo? Adelante. Yo fui una vez que me invitaron para un asado al mediodía, pero caí muy temprano. Y me hicieron desayunar chorizos a la pumarola. Pero es explosivo. Bárbaro, no sabe qué bien, qué lindo. ¿Hora de la mañana? Más o menos, ¿qué más hora? Más o menos. Si uno llega más o menos, no, uno para, cuando va a campo a comer un asado, muy temprano no se levanta, pero tampoco quiere llegar muy tarde, tipo 8:30, 9 de la mañana. ¡No! ¿Vos comiste eso 9 de la mañana? Sí, y no lo pierdo por nada, sacar el chorizo de la fuente ahí y meterlo en un pan, un choripán a los pumarolas, mamita querida. Pero aparte, sacás fuego por el traste. Y aparte cosa, aparte un vasito de vino, pero de esos tipos de cerveza, ¿viste? Encima ese es muy explosivo. ¿Tipo bro, chop? Yo generalmente a la mañana soy de los que me gusta hacer licuados de banana. Sí, buena idea. Al buena agua idea, o con un poquito de leche, me lo han dado en la última dieta. Tengo que destacar que estoy en 88 y estoy bajando, o sea que voy bastante bien. Te felicito, bien, ¿no? Te bien. No, no, gimnasio, boxeo y eso, la verdad es que están haciendo una muy buena química, sin contar que se agrega un poco de sexo mechado, gratinado en la semana, ajá, también que es bueno eso. Bien, el tema... ya empezamos a pavonear las cosas. Lo primero y lo más importante a la mañana siempre es el licuadito, que puede ser de banana, le metes lo que sea, y después una tostadita o dos tostaditas... con una cucharadita de queso descremado light. Perfecto. Bueno, de esta manera, entonces, este mal ejemplo hablando de comida, fiel a nuestro estilo, pero tendremos muchas cosas más. Tendremos Mundo Ñoño, tendremos historias de Don Lorenzo, tendremos... Mira cómo me froto las manos. Juan se frota las manos. Y por supuesto, tenemos las líneas de comunicación, tenemos el 44... Uy, no me acuerdo, 44... Yo tampoco lo... 44 58 39 49 o 4623 6293. Exacto. O mensaje de texto. Detesto los mensajes. 11 57 50 51 19. ¿Cuál, dónde, cómo, Textos, mensaje de texto. 11 57 50 51 19. Las palabras con las cuales Juan Bump abre este programa y dice al pueblo argentino son... Una pregunta muy muy importante que yo me hago, ¿qué hay después de la tercera página de Google? Nadie volvió a contarlo desde ahí. Las palabras del señor Don Lorenzo Lopinolo. Muy contento del nuevo ciclo radial de Mal Ejemplo. calculamos que en instantes estará al llegar nuestra querida amiga Luz Bermúdez. Squash. Agradecer a Francisco Bueno, director de la radio, que vuelve a confiar en nosotros. Exactamente. Confía demasiado. Exactamente. Sí. Así que amigos, de esta manera arrancamos este mal ejemplo. Les queremos decir que los queremos un montonazo y que empezamos, por supuesto, con música. Hasta la 1 de la tarde dicen que nos quedamos por acá y empezamos, por supuesto, con un poco de pop nacional. 11 de la mañana, 29 minutos, empezamos con Banda de Turistas. Esto es Química. Somos FM Oriente 92.3 y también Bender FM. Empieza de vuelta, por ejemplo, y eso a nosotros nos hace muy, muy, muy felices. ¡Bienvenidos! No sé si esto será mucho, no sé cuánto nos podrá durar. Guarda tu último cartucho, por si algo de esto sale mal. Acá. Quizás no ven lo que yo veo con vos. De pronto el aire se hace lento y me lleva, me marea, me enloquece cuando veo el sol. Lo sé, hay química entre los dos. Química entre los dos. Hay química entre los dos. Va a suceder con vos. Yo veo las cosas en claro. No, no, no, no. Yo no sé muy bien por qué. No me importa la razón. Si esto pasa es porque pasa algo. Al químico entre los dos. Al químico entre los dos. Es un vicio. Y nosotros, una adicción. Una adicción. Para escuchar más programas y momentos de mal ejemplo, entra en nuestro sitio pasenyoigan.blogspot.com y www.fmoriente.com. Busca los archivos históricos y entregate a una orgía de sonidos. Mal ejemplo. Santiago Alonso, Juan Van, Don Lorenzo y Luz Bermúdez por FM Oriente 92.3. We'll be right back. problem. It's not my problem. Con las cosas claras, un panorama en minutos. Flash informativo. Algunas noticias en este flash informativo. Lo detienen por no devolver un VHS que alquiló hace 14 años. ¿VHS? VHS, un cassette de video. Sí. Claro, hecho, hace 14 años que lo había alquilado. 14 años es bastante tiempo, por lo que suponemos que la deuda es contundente. Pará. Me quiero situar en época. 14 años, pero en el 2000 no estaban ya los DVD con Blockbuster. Sí, había mucha gente que se dedicaba a ver los VHS. Exacto. ¿Y que se había todavía videoclub? Sí, en algunos casos sí. ¿En el 2000 había videoclub todavía? No, inclusive tenés ahí en la calle la Valle y por ahí por Montevideo, por Ayacucho, tenés las casas que te venden los VHS. Sí, eso lo... Los CD y con películas viejas, muy antiguas. El tema lo que de pasa lo... es que hay que molestarse en ir a comprarlas. Claro. No, y uno que es fanático, hay películas que el pasaje ese del VHS al DVD o al Blu-ray hicieron que se perdieran. Claro. Sí. Aparte, muchas veces han perdido, por ejemplo, las películas que se habían filmado en Technicolor. Sí. Cuando se pasó al DVD, han perdido mucho del color, no sé por qué motivo. Sí, a mí me ha pasado que yo, por ejemplo, busco la versión original, E.T., después salió una versión 30 aniversario en la cual le cambiaron las armas a los tipos. Los walkie-talkie, no sé qué boludo. Los walkie-talkie, la palabra terrorista y todo lo demás. Y yo quería la versión original con el E.T. que era el muñeco y todo lo demás. Digo, cosas. Sí, no siempre la remasterización es buena, pero también lo cierto es que en el año 2000 yo tengo registro de que se alquilaran. Sí, 2000 se alquilaron. Ah, claro, porque todavía Blockbuster tenía DVD y películas. Pero fíjate que con las grabaciones de música pasa lo mismo. En Europa hay grupos que siguen grabando en long play, de vinilo. Sí, es verdad eso. Sí, así que larga vida, claramente larga vida al vinilo y al cassette, ¿por qué no? Porque es un género, es un formato que nosotros queremos mucho. ¿Y devolvió entonces el VHS? Devolvió, pero claro, la deuda fue compleja, porque hablamos de un hombre que fue detenido en Concord por no devolver una película llamada Freddy Got Fingered, una película en VHS que alquiló allá por el año 2002. A tres pesos por 3 y medio, 3.50 por día. Sin contar la promo, porque había una promo cuando yo laburaba en un videoclub, llamaba RB, una cadena vieja de videoclub. ¿Cómo se llamaba? RB, que no tenía dos locales acá ni tú sabes. Claro, había uno que estaba justo por Medrano, ahí alquilaba yo ahí. Ah, bueno, y me acuerdo que cobrábamos 3.50 pesos cada película, tenías una promo que eran 2 por 5 pesos. Sí, señor. Muy buena promo. Bueno, uno imagina. Y siempre tenían películas actuales. Sí, teníamos todo eso siempre. La actualización, el cine. Y aparte pasaba que había gente que la veía en el cine y después la quería ver en su casa. Claro, totalmente. Hablamos de James Mayer, que mostró la orden de detención, que detalla que es acusado por la no devolución de un video alquilado, lo que está considerado como un delito menor, punible con una multa de hasta $200. La tienda de alquiler en Salisbury ha cerrado desde entonces, pero Mayers aún tiene la cita en la corte para el 27 de abril para que devuelva la comedia sobre un dibujante que vuelve a vivir en la casa de sus padres. Tiene que pagar el recargo. Tiene que pagar recargo, por supuesto. Mayers contó que el martes por la mañana llevaba a su hija a la escuela en Concord Parkway cuando un policía de Concord lo paró por una luz trasera que estaba rota. Mayers dijo que el oficial verificó su licencia y aproximadamente 25 minutos más tarde le pidió salir del vehículo. El oficial dijo: no sé cómo decirte esto, pero hay una orden de arresto desde el 2002. Al parecer alquilaste la película con detalle y todo, Freddy Got Fingered, una película que acá se vio con Tom Green, y nunca la devolviste. Menos mal que era una triple X, porque si no quedaba claro, muy claro. Quemada. No, era una comedia liviana. Pensé que era una broma, dijo. Mayers dijo que los policías eran muy educados y muy profesionales, lo dejaron llevar a su hija a la escuela e ir a trabajar si se comprometía a presentarse en el departamento de policía más tarde ese día. El joven pensaba que todo iba a resolverse una vez que se presentara en el departamento de policía, pero claro, hubo problemas porque se sorprendió cuando los agentes lo detuvieron y luego lo llevaron a la oficina del magistrado. Me esposaron por primera vez en mi vida, dijo. Imagino la secuencia, ¿no? Tipo, viste, Will Smith y Tommy Lee Jones, así, hombres de negro. Exacto. Cayendo y diciendo, venimos a buscarla. Usted es culpable por el... tremendo eso. Sí, los... bueno, una situación realmente complicada, pero sigue porque los oficiales están obligados por la policía a esposar a alguien en custodia antes de entrar al área segura dentro de la oficina del magistrado, dijeron los funcionarios de Concord a la televisión local. Mayers dijo que recuerda vagamente haber alquilado la película en la tienda de videos propiedad de una familia en Canápolis. La comedia del 2001, Freddy Got Fingered, estaba protagonizada por Tom Green. La noche del miércoles, Mayers recibió una llamada del mismísimo actor, el escritor, director, estrella de esa película, que lo contactó luego de que un amigo de Mayers compartiera la historia en la red social Twitter. Esa es la noticia que tengo aquí en la mano. Dice ahora, ni más ni menos que el señor Juan Pam. Yo venía. Bueno, está bien, bueno, vamos a meternos un poquito también en una información que es proveniente de Florida, Estados Unidos de Norteamérica, no la calle Florida. Y habla de los celulares. Algo que generalmente dice: deja ese celular, estás todo el día con el celular, que Twitter, que Facebook, que esto, que WhatsApp, que el otro, que Instagram, da, da, da, da. Bueno, el celular también te puede salvar la vida. No me diga. Así es, a un empleado de una estación de servicio de Florida, como ya lo habíamos dicho, allá en Estados Unidos, en el norte, le han salvado la vida con el celular mismo, el aparatejo, al frenar el impacto de una bala que había disparado un delincuente con su arma. Según informe policial, un ladrón entró a la estación de servicio donde trabajaba el hombre, con otros tres empleados más, este muchacho, y trató de robar el dinero que había en la caja. Como ninguno de los que trabajaban allí pudieron abrirla, el delincuente disparó algunos tiros y huyó. Una de las balas se dirigió al abdomen de este muchacho, que milagrosamente tenía un celular justo ahí en ese lugar, guardado en el bolsillo de la camisa, y que frenó la bala esta. Mirá vos, viste que todos dicen el celular te consume, te absorbe, te encarcela. Te acá chupa la vida, todo. Te chupa la vida y todo lo demás. Acá ha salvado una vida. Es evidente que ese señor le va a rezar todos los días al Dios Él. Sí, o Motorola o cualquiera de los... Claro, o Movistar, cualquiera de esas. En realidad no el servicio, sino el aparato. El aparato, sí, claro. Es cierto. Dice ahora entonces la información de la mano de Don Lorenzo Lopinolo. Bueno, yo quiero aclarar algo porque los oyentes de nuestro programa saben que no hacemos política, porque más que nada nos interesa que la gente se divierta. Pero hay noticias actuales que rozan lo político. Y entonces no podemos quedar tampoco desubicados de lo que les voy a comentar ahora. Está generada en la redacción del diario Registrado el viernes 8 de abril, o sea de ayer, a las 13:24. Un colectivero se cansó de que lo insulten y puso un claro mensaje en el sensor de la sube. Debemos reconocer que un gran porcentaje de la población no está atenta a los medios de comunicación y suele enterarse de las medidas gubernamentales con cierto delay. Este trabajador evidenció el malestar que le tocó pasar durante la mañana del día de ayer cuando debutó el tarifazo del transporte de colectivo. Comenzó a regir el nuevo cuadro tarifario en los transportes que duplicaron el costo de viaje, pero mucha gente no estaba enterada de que eso sucedería y algunos insultaron a los choferes de colectivo como si ellos tuvieran la responsabilidad. Este chofer, cansado de los insultos, decidió poner un cartel para aclararle a los pasajeros quién era el responsable y lo hizo con un claro mensaje que introdujo en la máquina del asunto. El mensaje dice: yo no voté el cambio, insulte al que lo votó, o veas en el espejo y repróchese lo boludo que fue votar a Macri. Aquí hay gente hablando. Mirá, Santi, te la voy a mostrar, Santi. ¿Ahora? Sí, ahora no. ¿Puede ser después? Para que me meto la mano en el pantalón, la saco. Mirá la que tengo. Tengo la Sube Gold. ¡No me di! Viene cargada con 100 pesos. La conseguí. Tengo mi Sube Gold. Muy bien. Sí, que ahora en realidad lo que quiero es... Sí, yo vine para aquí ya pagando 6 pesos, así que se hizo sentir. ¿No te cobraron 7? No, 6.25. De Morón y Tusengo, 6.25. Ah, ya que la radio también es servicio, yo quiero saber una cosa y despejar una duda, y acá tenemos un hombre que también sabe, usted también. Un pequeño paréntesis. Que anda metido y conoce todo esto. ¿Y es verdad eso de lo del tema del descuento, que si vos sos trabajador vas a hacer un reclamo, que hubo colas, aparentemente muchísimas colas, para que te hagan el descuento y te cobre como antes la Sube? ¿Cómo es eso? Creo que hay una página en internet de Sube que podés entrar, y lo que no sé si te modifican la tarjeta o te mandan una tarjeta nueva a domicilio. No, lo importante sí es que la Sube esté a tu nombre, porque si no está a tu nombre... Ah, sí, tiene que estar a tu nombre y tenés que justificar de que sos un laburante. O un jubilado con la mínima. Claro. Jubilado con la mínima. A los otros jubilados que cobran un poquitito más de la mínima no le dan pelota. Vos imaginate, ¿no? El tipo que tiene cargado 15, 20 pesos en la Sube y dice, ah, bueno, sí, este fin de semana alto viaje que me hago, ¿no? Claro. Una cosa así. No se va a hacer alto viaje. Pero no, ida y vuelta sí. Ponele. Sí. Nada más. Pero a Mar del Plata no va a poder ir. No, ni a palos. Apenas Florencio Varela. Hasta aquí entonces, amigos, las noticias en la mañana de Oriente 92.3. Y ahora, como es habitual, luego de los tres titulares, el HTH para saber básicamente cómo estamos, ¿no? Estos son los datos del tiempo. Es la hora 11:47. La temperatura es de 17 grados. Y la humedad 325%. La humedad de las manos está haciendo pelota. Y encima 6.25 el colectivo. Te cogimos siempre al día. Quiero revolcarme con vos. Quiero revolcarme con vos. Quiero revolcarme con vos. Quiero. Quiero revolcarme con vos. Quiero revolcarme con vos. Yeah. Enormes momentos del cine y la tele. Hechos que nos marcaron y dejaron una huella imborrable en nuestra memoria. Ordenados para usted. Mal ejemplo. Damas y caballeros, yo soy Robert Ripley y no van a creer lo que TNT tiene para presentarles. La sirena Fiji, el ternero con dos cabezas, la estatua de Tibetán y mucho más. En una noche espectacular veremos artefactos maravillosos y fenómenos escalofriantes que a un hombre le tomó toda su vida para coleccionarlos. La vida y momentos increíbles de Robert Ripley, aunque usted no lo crea, este domingo en TNT. Mal ejemplo. En cualquier momento, un nuevo momento inolvidable. Mal ejemplo. En Oriente 92.3. Muy bien, 11.54, escuchamos a Simple Plan, I Do Anything. Qué linda banda esta. Hermosa banda, a mí me da canción típica de las películas de onda American Pie o algo así. Claro, digamos, universidad, adolescente, con todo lo que tiene, que trae las películas pop. Claro, tipo fraternidad, algo así da, ¿no? Algo por el estilo. Les recordamos que nos pueden encontrar en www.fmoriente.com y también, por supuesto, nos pueden encontrar en facebook.com, así se dice, facebook.com/malejemplofm, y las líneas telefónicas que yo no recuerdo porque me hice el canchero y creí que las sabía, pero que don Lorenzo las tiene ahí nomás. 4623-6293 y 4458-3949. Más un teléfono celular. Exacto, mensajes, por favor, que no sean insultantes. Claro, por lo menos no tanto. Claro, no tanto. Que ahora estamos 11, a la mañana. Eso, 11 57 50 51 19. ¿Cuál? ¿Cómo? Que lo que 11 57 50 51 19. Exactamente. Y ahora es momento de entregarse la nerdeada porque llega con apertura y todo. Así. Un doñoño. Ahora en la radio, eventos, cine, animación, cómics y videojuegos. Ese vicio que te quita horas, pero te da demasiadas alegrías. Ahora, Mal Ejemplo presenta Mundo Ñoño. La agenda para desprevenidos, ansiosos por inmolar su fin de semana. Muy bien, Mundo Ñoño entonces, eventos, nerdeadas y muchas cosas más con Tactor Segues remixado y de fondo. Yeah, así es, señoras y señores, tenemos un fin de semana bastante activo en lo que tiene que ver con los eventos. Calculo, hay varios, hay muchos, nosotros vamos a hablar de algunos de ellos. Los más importantes y para destacar en este caso son, en primer lugar, tenemos la Shigoku Weekend. Bien. Que será hoy día sábado, que ya empezó, ya vos te podés dirigir a este lugar que es Bartolomé Mitre 2552, eso en Capital Federal, ahí nomás a pasitos del Congreso. Y la Shigoku Weekend va a tener de todo, muchos artistas para disfrutar. Mira, te paso en limpio. Por favor. Va a estar Kokoro, Natalia, Alfredito, Magnus Mephisto, van a tener también a la señorita Hitomi, que vamos a estar mañana a las 16 horas, 15 horas, va a estar cantando ella, va a estar el señor Gerardo Reyero. Ah, la voz de, si no me equivoco, la voz de Freezer, de Dragon Ball Z. También va a estar Humberto Vélez. La voz de Homero Simpson, de los Impson. Calajatas, el youtuber español, que es el primo hermano de Rubius, ahí, una cosa así. Bueno, va a tener todo eso con la conducción del señor Pablo Arcadia, que va a estar ahí con todo. Son cuatro capas completas de evento donde van a tener de todo. Va a haber stand, va a haber sector gamer, va a haber cosplay, va a haber teatro, va a haber karaoke y fan dancer también para los que tanto les gusta. Exacto, fanáticos del movimiento de música coreana y de China. Claro, vamos a demarcar un poco bien en claro. Mañana vamos a estar en la Shigoku. Hoy tenemos, también es de doble jornada, tanto hoy como mañana, en Ajuénaga 158 y con la conducción de la Araña Porteña y el señor Diego Aracnedo. Bien, gente que queremos y nos queda muy bien. Así es, y ya empezó y hasta las 19 horas tenés la posibilidad de estar disfrutando del que es Anicomics. Free. Bien, gratis. Gratarola, te vas a Lani Comics. Ahí va a estar alucinante. Tenés sector gaming, My Café. Tenés, como ya te decía, los conductores, concursos de cosplay, karaoke libre. Te tiro más o menos una en lo que tiene que ver con el cosplay. Hay premios en efectivo que van a poder estar ganando. Así que tienen la posibilidad de ir a este evento y disfrutarlo a pleno con toda esa gente bonita. Vamos a estar en un rato seguramente acercándonos por ahí para cubrir lo que pase en ese lugar. Incluso también me voy a estar tuneando como algún que otro personaje del mundillo de la saga Resident Evil, como pues para que tengan y para que guarden. Bien. Ahí, y seguido esto, ya un evento que cae a la noche, después a las 23, 22 horas, esto en Rivadavia 11.021, va a estar la Kazoku Fest. Esta es la edición 2016, donde hay karaoke, hay bandas, hay de todo. Tenés para chupar, tenés para comer. Tenés para chupar lo que tiene que ver con bebidas. Claro. También puede haber otra cosa, pero después el otro se va viendo. Se va viendo, sobre la marcha se va manejando. Esto así para que mayores de 18. Sí, eso para mayores de 18. Sí, más que nada por el horario. Claro, ya es ahora, ¿viste? Descontrol. Esto se va a descontrolar y se te viene abajo el piso y con guspicencia, desnudos, va, algo copado. Claro, ahí. Así que bueno, señoras y señores, ahí les contamos los eventos más importantes de lo que es este fin de semana. Igualmente, no me quiero olvidar, Santi Alonso, para los fanáticos de las series, y que la semana pasada lo vieron a Negan sacudiendo a uno que no sabemos quién es, creo que era el camarógrafo, en la serie Walking Dead. Les comento que empieza Fear the Walking Dead por AMC, que es la otra serie, ya que curramos también con esta, pero igual está bastante buena. Era como un spin-off y después uno pensaba, bueno, ¿acá qué van a hacer? Van a agarrar y van a traer alguno de los personajes, van a contar historias de los personajes que están en Walking Dead cuando todavía la cosa estaba recién comenzando. No, habla de otra cosa. Igual pienso que van a ser muy astutos los creadores, porque son los mismos de Walking Dead, claro, que van a traer algún que otro muertillo de la original a esta en algún momento para facturar, y va bastante bien la historia, está gustando bastante ahí. Ahora embarco la cosa. Sí. 22 horas por AMC. La tenemos todos ese canal, por suerte. Sí, sí, está en el cable básico, está. Déjame meter un bocadillo que tiene que viene al caso a propósito de Walking Dead. Bien de zombie, un bocadillo de carne humana. En relación a la a lo acontecido en la última temporada, en el último episodio, tengo una noticia. Los padres del director de The Walking Dead también están enojados por el gancho del final de la sexta temporada, que claramente no dejó indiferente a nadie, porque uno de los personas, yo no la vi todavía de Walking Dead, es una pendiente, tengo otras que estoy viendo, pero en internet abundan infinidad de teorías sobre a quién mató Negan. Para los que hacen spoiler, tomá, ahí tenés, no podías spoilear nada en el final de la temporada. Lo cierto es que el pasado domingo terminó la sexta temporada de The Walking Dead. El final de esta tanda de episodios fue algo bastante fuerte, porque claro, un personaje mata a otro que no se sabe quién es, por como está mostrado en la cámara. Desde arriba se ve a Negan matando a alguien que no se sabe quién es. Igualmente creo que la idea de agarrar y meter ese gancho, y por otro lado, más que gancho, le dio un batazo con ahí con Lucille, el bate de béisbol ese, que fue bastante viral para un montón de cosas después, porque el tatetí que hace Negan es como que da para todo ahora. Ajá. En la política, en el espectáculo. Así yo creo que tendría que ser el próximo Bailando por un Sueño. ¿Ves? Va a ser tatetí, ¡plaaa! Y después no sabes nada hasta el otro día quién fue el que murió. Claro, la cuestión es que los padres del director de ese último capítulo lo llamaron por teléfono. ¡Kirman, tomá! Y le dijo: me dijeron que tuvieron pesadillas esa noche y que les tenía que decir quién muere. Mi madre se puso en plan, dijo: Gregory, soy tu madre, tenés que decirme quién muere. Todo muy Darth Vader, pero al revés. Y yo le respondí que no tenía permitido decírselo, y por lo que ahora mis padres no me hablan. O sea que... Como muchos fans sabrán, el episodio termina con un gancho, un cliffhanger, que se ve a Negan matar a uno de los protagonistas de la serie, pero justo la imagen se corta antes de revelar quién es la víctima. Es varón, lo que sí se sabe es que las mujeres no mueren, así que zapan. Los lectores del cómic ya lo tienen claro, pero los espectadores de la cadena que lo pasa, AMC y acá Fox, aún están esperando una respuesta, y hasta el próximo otoño no lo van a saber. Igualmente, yo cuando vi el capítulo lo viví en carne propia, porque vos ves que te es como que te está pegando a vos. Claro. Está dando a vos, y lo sentís. Qué feo sería que te pongan, y que vos ser el elegido para que te bajen el pulgar y que te den con todo. Claro, un batazo con alambre. Claro, aparte, como actor, viste, cuando, porque eso, por eso quien personificaba a Rick, en este caso Lincoln, decía, el actor, que le generó vómitos, porque ni siquiera ellos creo que saben quién va a morir. Claro. Ni siquiera ellos, hasta que filmen, no saben a quién le bajan el pulgar en la serie. Claro, los actores reciben el guión y no saben a quién, o sea, si van a matar a uno de sus compañeros de elenco. Yo supongo que es para mantener un poco el misterio de la serie. Claro, completamente. Sí, pero como actor, ¿qué haces vos? Porque vos decís, bueno, ¿y ahora qué hago? Hasta que no me den un guión, no sé si me ponen un palazo a mí. Pero ¿sabes lo que puede pasar? Que por ahí le dan el guión y el boludo habla con alguien que se cree amigo, y ese amigo va y desparrama lo que va a ser el guión de la película. Sí, sí, sí. Y entonces han preferido hacer eso. Yo creo que ese es el motivo. Sí, igual como actor es jodido no saber hasta cuándo tenés un laburo, porque vos no sabés si vas a seguir teniendo laburo la próxima temporada. Claro, es el principio del reality. Bueno, pero no te olvides que siempre firman por contrato por tiempo. Capaz que lo bajan en la... Sí, sigue cobrando, la pauta. Y sigue cobrando hasta que se le termina el contrato. El bolo le siguen pagando, claro. Es algo bueno. El problema es que no va a volver el año que viene en los nuevos capítulos, a lo mejor. Eso. Es cierto. Sí, se debe sufrir, ¿no? Porque vos laburás en una de las series más top de los últimos años. Y de repente te quedás sin morfe. Te quedás sin eso, que aparte es generante de otros laburos, porque muchos de los actores que laburan en la serie terminaron haciendo bolos en película. Claro, exacto. Y después, cuando se acaba la serie, muere tu personaje, fuiste, hermano, no sé. A ver si conseguís otro laburo, o sea, hay que tener. Excepto, creo que el que hacía Shane, creo que fue el único que fue bien, porque terminó haciendo de ¿cómo se llama? De Punisher en Daredevil. Claro. Sí, Santi, yo no sé si vos te acordás de una película que hicieron sobre una banda norteamericana que pudo sacar un solo disco y después desapareció. Sí, claro, The Wonders, se llama Eso que tú haces. Bueno, me parece que los actores que hicieron esa película desaparecieron también. Es verdad, hay un par que... Hay dos que trabajan en alguna que otra, salvo Tom Hanks, ¿no? Y Liv Tyler, los que eran de Wonders. Es verdad, yo no los vi en muchas películas. Alguno ahí de refilón. Lo que pasa es que una serie es una cosa y otra cosa es una película. Una película, hola, es una historia, claro, definida. Mientras que una serie... Ahí está. Es un hombre muy ocupado, eso me, sí, de negocio, y tiene que atenderlo. El punto acá, lo grosso en la serie es que vos tenés, digamos, larga vida, ¿sabés? Mi personaje se mantiene activo en las redes, después que quede en el recuerdo, claro, cuando parte, ya, viste, tiene un tiempo, después cae la parábola y ya está, pasó tu fama. Ha sucedido con los personajes de héroes, me acuerdo, claro, quienes hicieron héroes, muchos actores tuvieron, después siguieron laburando, pero otros no, otros quedaron en el olvido, no tuvieron... Ni bolo metieron. Ni bolo, y para un actor es muy cruel esa parte, ¿no? Sí. Pasa con los niños, incluso, los niños actores que les toca participar en películas, sufren ese tipo de cosas que después tienen que terminar un psicólogo. Claro, sí, un día vamos a hablar de casos de jóvenes actores que no volvieron o jóvenes actores que terminaron demacrados. Don Lorenzo levanta un dedo y dice... Acabo de tener un llamado de uno de los oyentes que tenemos más especiales del programa, Pascual Sassano. Dice, sí, que no se puede comunicar con la radio y que entonces nos manda saludos por esta nueva temporada. Le mandamos un beso gigantesco a Pascual, lo pueden escuchar todos los jueves a las 10 de la noche por... esta misma emisora con el mate. A las 9 de la noche. 9, tenés mate, razón. En el, sí, mate. 9, eso 9. Sí, si lo llega a invitar, traigan yerba, por bueno, favor. Bueno, nosotros, por ejemplo, lo nuestro es una serie, Mal Ejemplo, y ya varias temporadas va, y está, sí, bastante bueno. Está bastante bien. Mientras no me maten. Claro, eso es lo más importante. 12 del mediodía con 7 minutos, una nueva hora empieza, como decían en FM Horizonte, y nosotros escuchamos esta canción. Esto es Pigeon John, The Bomb, El Mal Ejemplo. Hasta la 1 de la tarde, dicen que estamos acá. Okay, wake up in the morning to the clear blue sky. Turn up the music when I hop in the ride. The windows down, let the whole world see. Can't nobody rock it like little old me. I'm the bomb and about to blow up. I'm the bomb and about to blow up. I got my jugs and my dickies and I put it on black. Banging Sinatra in a black Cadillac. My old lady leaning out the whole window. Everybody looking when we walking slow. I'm the bomb and about to blow up. I'm the bomb and about to blow up. Show, but three to be a legend, even if I'm old. I ain't chasing nothing, you gon' have to catch me. And if you wanna taste, you gon' have to pay a fee. I'm the bomb and about to blow up. I'm the bomb and about to blow up. All my mommy ring walls and my little scarecrows. When they hear my record, well, they all hit the floor. Babies rock a pose, come up in the front row. The homies in the back, get the hats to roll. I'm the bomb and about to blow up. I'm the bomb and about to blow up. Won't you clap your hands? White folks, do it on time if you can. Sounds good, now here's the plan. Let's all sing together like we in the same band. I'm the bomb and about to blow up. I'm the bomb and about to blow up. I'm the bomb and about to blow up. I'm the bomb and about to blow up. Now we gonna reach another whole new level. Grabbing the light on the run from the devil. Been downtown for too long. I feel the sun rising on the thin hard bones. I'm the bomb and about to blow up. I'm the bomb and I'm about to blow up. Whoa. Enormes momentos del cine y la tele. Hechos que nos marcaron y dejaron una huella imborrable en nuestra memoria. Ordenados para usted. Mal ejemplo. Mis lápices, mi comida, mi View Master. Mi leche, mis galletitas, mi View Master. El ratón Mica y en tercera dimensión. En tercera dimensión hay más de 100 historias. Míralas con luz o también en la oscuridad con el nuevo View Master luminoso. ¡Qué hermosa! Es la sirenita. Mi osito, mi muñeca, mi View Master. ¡Me encanta la Bella y la Bestia! Diversión con luz o a oscuras con el nuevo View Master luminoso. Mal ejemplo. En cualquier momento, un nuevo momento inolvidable. Mal ejemplo. En Oriente 92.3. Señores pasajeros, Servicios Espaciales Mal Ejemplo les da la bienvenida. Abrochen sus cinturones. Y recuerden no dejar objetos libres, ya que los mismos flotarán en atmósfera cero. Nuestro capitán, el peregrino en la noche de los tiempos, los conducirá a través de la nebulósica niebla del pasado, con su relato de cosas o casos perdidos. Disfrute su viaje. Este es un servicio más de Mal Ejemplo. Bueno, hoy les traje la resolución de un misterio. Por supuesto que la resolución del misterio corre por mi imaginación, pero es un misterio que aún no ha sido develado desde que terminó la Segunda Guerra Mundial. ¿Hitler escapó y estaba vivo? Y empieza el relato así. En septiembre de 1945, un agente del FBI se encontraba, luego de la rendición alemana ocurrida 4 meses atrás, conversando en un bar con un alemán residente en los Estados Unidos, que era vigilado por el FBI, debido a la sospecha de que había realizado acciones pro-alemanas, cosas que hasta ese preciso momento no se la podían endilgar, porque se cuidaba bien, como decimos argentamente, no pisar el palito. Estaba conversando en la barra con el agente del FBI, con el cual había tomado cierta amistad, porque se encontraban siempre para tomar unos tragos, ya que en el único lugar en que se encontraban como habituales clientes era la barra del bar. Aprovechando a tener conversaciones del momento, y luego de pasar un rato tomando tragos y conversando, cada cual se iba por su lado. Por supuesto que el alemán, seguido por otro agente del FBI, que era como se dice en el ambiente profesional del espionaje, la historia nos cuenta que al parecer el alemán tomó más de lo acostumbrado normalmente y se le calentó el pico, o sea, comenzar a expresar oralmente diversas cosas influenciados por la ingesta de la bebida alcohólica. Sin más, se despachó oralmente ante el agente del FBI con la siguiente confesión. Fui parte de un minúsculo grupo de 4 hombres que recibimos a Hitler en la costa patagónica argentina. Que el Fury había llegado a la península de Valdés, geográficamente ubicada en la República Argentina, y desembarcado allí después de haber sido transportado del continente europeo por una flotilla integrada por 2 submarinos alemanes, y que el desembarco había ocurrido 17 días después de la caída de Berlín en manos de los soviéticos y los aliados. Según la declaración escrita que está consignada en el expediente abierto en su momento por el FBI, desclasificado hace un tiempo atrás, por el cual ahora se tienen posibilidad de los investigadores privados de acceder al mismo, consta que el primer submarino se acercó a la costa a las 23 horas local de Argentina, y que aproximadamente 2 horas después lo hizo el segundo, del cual habrían desembarcado el gran jefe junto con 2 mujeres, de las cuales una sería su reciente esposa Eva Braun. Que además desembarcaron 50 alemanes que serían los que se ocuparían de la seguridad personal de Hitler. Que permanecieron unas horas allí y al momento que comenzó a salir el sol, emprendieron su largo recorrido a caballo para alcanzar el refugio habilitado para su idolatrado ídolo en la zona cordillerana argentina de Bariloche. Lugar físico elegido por sus consejeros para el gran jefazo, para que no extrañara los paisajes montañosos de su querida Austria. Por otro colateral de este asunto, en el mismo informe desclasificado, hay lo que podíamos adjetivar una serie de delirio. ¿Cómo ser? Supuestamente 6 oficiales del ejército argentino, pronazis, se habrían encargado de conseguir los caballos necesarios para el traslado para toda esa gente. Además que el viaje a caballo duró 12 horas y que para el anochecer el Führer ya estaba ubicado en el rancho preparado para tal efecto en Bariloche. Cosa esta última descrita en la cual no creo ni estando subido a la parra, o sea borracho. Porque en el estado en que se había quedado Hitler después de que sufrió el atentado mediante la colocación de una bomba en una reunión de su comando conjunto y de haber salvado su vida milagrosamente, no estaba en buenas condiciones físicas para soportar una cabalgata de esa magnitud en tiempo y distancia. Ese mismo año, 1945, debido a lo expresado por el alemán embriagado, una comisión secreta fue despachada por el FBI con destino a la Argentina para verificar si realmente había indicios de que el hecho en cuestión hubiera sido cierto. Los miembros de tal comisión tuvieron que trabajar en el máximo secreto debido a la injerencia de la embajada de ese país en nuestras cuestiones de índole político. Encontraron que era posible que pudiera haber sido real, pero al jefe lo habían trasladado en coche. Aparentemente, reitero el término, aparentemente, cuando la caravana de coches paró para repostar combustibles en una gasolinera, equivalente a nuestras estaciones de servicio, en la ruta por la cual transitaban solitariamente hacia Bariloche, dado que por ese año no había mucho tráfico en esa ruta porque muchas de ellas no estaban ni pavimentadas, uno de los empleados de dicha estación manifestó que un pasajero de un coche era parecido a Hitler. Así se reforzó la leyenda de que Hitler estaba oculto en territorio argentino. Todo esto avalado por la entrega de 2 submarinos alemanes, cuyos tripulantes los rindieron ante el gobierno argentino, que le había declarado la guerra a Alemania en 1945. Esta entrega se produjo varios meses después de finalizada la guerra, cuando ingresaron en territorio náutico de nuestra base marplatense de submarino. 2 submarinos alemanes de última generación de esa época, capaces de permanecer hasta 6 meses sumergidos y con capacidad de transporte de más hombres de lo necesario para su uso habitual. Lo interesante es que los tripulantes no pudieron explicar satisfactoriamente por qué llevaban tanto tiempo navegando desde que su país se había rendido, ni su presencia en nuestras aguas australes. Y lo más importante, ¿por qué estaban fácilmente identificados como el U-530 y el U-977, denominación que correspondía a 2 viejos submarinos que en los papeles de la marina alemana figuraban en reparación? Fue evidente, a los ojos de cualquiera que se percatara de tal cambio, que fue realizado con la intención de ocultar la real misión que habían llevado a cabo dichos submarinos. Por otra parte, figura la posible ruta de escape del vivito y coleando jefazo, con destino a Noruega para abordar los submarinos que lo depositaron, tanto en nuestra hermosa República Argentina, o aparentemente también podría haber sido en una base secreta nazi de la Antártida. Gracias a los buenos manejos del almirante Canaris, de la ruta de escape para jerarques nazis, utilizando para su traslado submarinos que aparentemente estaban en reparaciones. Claro, yo tengo tantas cuestiones absurdas sobre el tema, creé mi propio mito sobre la desaparición de Adolfito. Mi conclusión personal, después de haber enterado de un invento, les voy a hacer una pequeña referencia al invento porque si no va a quedar un poquito descolgado. Los alemanes habían estado trabajando en una base secretísima que tenía en territorio polaco, pegado a la frontera con Alemania. Allí hicieron varias pruebas con un artefacto que los científicos denominaban como la campana. Y aún al día de la fecha, no se tiene precisa información sobre la función del citado aparato. Hay muchas sospechas de que se trataba de una máquina para evitar la gravedad del planeta y de esa manera salir volando sin dificultad al espacio exterior, dado que entre los bochos alemanes estaba germinando la construcción de una plataforma espacial. Esa sospecha está avalada por algunos dichos que aparentemente vieron el funcionamiento de la máquina misteriosa y describieron que la misma estaba amarrada por 3 gruesas cadenas que permitían que se elevara desde el piso por algunos centímetros. Pero otros piensan que estaban probando una máquina para viajar en el tiempo. Ni los aliados ni los rusos le pudieron poner en manos, al ponerle las manos encima a tal aparato, como hicieron con otros inventos alemanes. Se sabe que después de un fuerte bombardeo llevado a cabo por aviones británicos, que llevaban cada uno una gran bomba especial que penetraba en la Tierra y después se explotaba para hacer más mortífera su onda expansiva, el artefacto milagrosamente se salvó de ser destruido y fue trasladado a Noruega acompañado por parte de los científicos que lo hacían funcionar. Bueno, y ahora viene mi conclusión personal tan descolgada como las otras. Doy por cierto que Adolfo Hitler escapó en primer término a Noruega y que ellos hicieron uso de la Die Glocke, comandada por el jefe militar científico del proyecto, y se tomaron, como dice antigua referencia argenta sobre aquellos que huyen velozmente, el piróscafo, y se perdieron en el espacio-tiempo de la noche de los tiempos. Bueno, hasta aquí llegaría la información de este bloque sobre el gran jefazo, que aparentemente, pero el problema es que hace poco tiempo, no sé si uno o dos años, permitieron que una comisión forense del FBI viajara a Moscú para estudiar el único cráneo que se recuperó de la posible hoguera donde se quemaron los cuerpos de Hitler y de Evan Braun. Y la comisión forense estadounidense determinó que la calavera que había quedado intacta era de una mina y que tenía un agujero de bala en el boche. Claro. Es increíble porque la teoría... Quiere decir que pudo haber y lo protegieron. Claro, pero digo, es increíble cómo... yo recuerdo un artículo de la revista muy interesante de principios de los 90 que contaba cómo justamente, creo que yo, uno de los peores hombres de la historia, como lo fue Hitler, terminó en Argentina viviendo en Bariloche. Hay historias que están dando vueltas, teorías, desde YouTube hasta revistas de divulgación histórica que... Libros también que dicen eso. Disculpame un poquito que te corte. Estoy muy de acuerdo con lo que vos decís. Lástima que no lo traje. En un expediente que yo voy a publicar del Peregrino, hablo de esto. Uh-huh. Y está la foto de un tipo que le sacaron en un transporte público de Bariloche. Es Hitler en pinta. No el Hitler antiguo, un descendiente. Claro. Porque la sacaron hace poquitos años, ¿no? Claro, en la claro. época. Es muy interesante el tema, es muy muy interesante y yo creo que pudo haber pasado algo de ¿Pudo eso. ¿Pudo haber pasado? Sí. Pero vos sabés que lo dan como ubicado en Brasil, en Argentina y una cosa ilógica y re loca, en Canadá. Raro, ¿no? Totalmente raro. Rarísimo. Bueno, una porción de la historia en la voz de Don Lorenzo. Y tenemos también acá un algo alusivo, un audio alusivo como a esto. Como vos sabés, siempre me gusta redondear mis historias con algo que las haga redondita. Y en este caso pensé, vamos a poner música alemana. Pero es una composición muy especial. Espero que no altere la moral de mi radio escucha, de que está prohibida en Alemania. Ajá. ¿Por qué? Porque es la marcha de los tanquistas Panzer Tigers. Claro. Es una marcha de la Segunda Guerra Mundial, por supuesto que nazi. Vamos a escucharla para ver cómo era el estilo musical de esas marchas que elevaban el furor de la población por seguirlo a Hitler. Claro. Bueno, es una porción de la historia, obviamente no tiene nada que ver con avalar nada de lo hecho desde ya. Pero es una curiosidad. Divulgación histórica, esa es la propuesta que tiene esta sección. Exacto. ¿La escuchamos? Escuchemos. A ver. Der Tag De pollo que se te mete en la garganta. Molesto, incómodo. Ay, ay, ay, ay. Y desesperante. Por Oriente. Por Oriente. 92.3. Es un vicio. Y nosotros, Una adicción. Una adicción. Para escuchar más programas y momentos de Mal Ejemplo, entra en nuestro sitio pasenyoigan.blogspot.com y www.fmoriente.com. Busca los archivos históricos y entregate a una orgía de sonidos. Mal Ejemplo. Santiago Alonso, Juan Van, Don Lorenzo y Luz Bermúdez por FM Oriente 92.3. Estamos de vuelta con mucho más Mal Ejemplo. 12 del mediodía con 32 minutos. Aún no puedo creer que estemos saliendo al aire en un programa en el que nos da el sol en la cara, ¿no? Es algo que a mí me sorprende de sobremanera, pero... Nos da sobre nuestro bello rostro. Sobre nuestro bello y soleado rostro. Puntualmente hacen, ya les digo, 17 grados. Hasta que esto se actualice, va a pasar un tiempo, sí. 17 grados nublado. Pensé que iba a llover este fin de semana, pero nada parece indicar que vaya a hacerlo. Igual, minutos antes de la una, tendremos el bailódromo. Sí, ahí nomás. La milonga. La milonga de cada sábado para empezar con todo. 18 grados es la temperatura de ahora. Vamos a hablar de cine. Hablamos de cine con nuestra clásica cortina de Titanes del Pacífico, porque hay noticias sobre el séptimo arte. Yeah. Vamos a ir compartiendo un poco de todo, pero abre la posta y toma la posta y abre esto Juan Bump. Qué semanita, ¿no? De estrenos. ¿Cuántos estrenos han pasado grosos? Sí. Desde que el Mal Ejemplo no estaba al aire y volvemos ahora y nos encontramos que ya pasó Star Wars, la nueva versión, la remake, o si le queremos decir, o el séptimo capítulo, que ya han pasado otros títulos, tan que Batman vs. Superman, y no los pudimos comentar ni criticar esas películas que fueron muy emocionantes y que acudió mucha gente a verlas. Qué groso que fue. Este año el comienzo fue espectacular. Creo que todas las semanas, donde yo auspicio, que ahora vamos a ver si nos tira la pauta también acá, estaba siempre a sala llena y había una cuadra de cola, dos cuadras de cola. Yo me acuerdo ir a ver Batman vs. Superman y era una cola que, increíble. Es más, las primeras funciones no las podías ver, o sea, era así. Yo creo que son personajes que siempre van a quedar en el tiempo. Completamente, sí. De Marvel me parece que son los personajes Marvel y DC, más importantes. Sí, son superhéroes que por lo menos tienen entre 50 y 70 años, desde hablando de DC, Batman, Superman, Flash y Marvel, los X-Men y el Hombre Araña, entre otros. Sí, es lo que dice Don Lorenzo. Lástima los personajes de las películas que se quedaron en el tiempo. Vos que nombraste a Flash Gordon se quedó, sí, una película sola, después hay otro. El Rey de los Hombres Cuetes se quedó también, una película sola. Puede volver, todo puede volver, las remakes están a flor de piel. Este igual es un año muy oscuro porque nos trae a los superhéroes con cuestionamientos, con versus peleándose entre ellos y todo lo demás, y los villanos saliendo. Es el año de los villanos, mejor dicho, porque digamos que los héroes están peleando entre ellos, tienen sus propios conflictos, va a pasar con Capitán América, también el caso de Batman vs. Superman, como ya lo habíamos dicho. La verdad, es un año que viene bastante bien y todavía todo lo que tenemos por delante. Viene Star Wars Rouge, vienen Civil War de Capitán América. Tenemos tanto por delante y con mucho entusiasmo en lo que tiene que ver con el séptimo arte. Unos detallecitos muy importantes que tienen que ver con la Comic Con, que obviamente estamos en tratativas y todo lo demás. Vamos a estar ahí representando con FM Oriente y también las otras broadcasticas, Vender y Mal Ejemplo. Todo lo que tiene que ver con lo que suceda ahí es que están confirmados ya Pippin del Señor de los Anillos. Y Freddy Krueger de Robert Englund, el chef, que va a estar acá. Sí, qué loco, ¿no? Que venga Freddy Krueger a la Argentina titulado así, tremendo. Sí, aparte uno, digamos, dentro de todo lo que viene trayendo Comic-Con, uno de los personajes fuertes que uno quería ver. Más llamativo de las películas. Claro, de todo lo que tiene que ver, porque después de series están trayendo a Mochi, vienen todos los de Walking Dead y todo lo demás. Le hemos hecho peticiones a la gente de Comic-Con para que traigan ciertos personajes, vamos a ver si dan bola. Lo pueden comprar, pero bueno, vamos a buscarnos ahora. Ahora trazamos una línea, lo que pasó, pasó, lo que viene sí es muy interesante y lo que ya se estrenó en esta semana también. Por supuesto. Entre lo que hay en títulos, creo que lo más llamativo, vamos a empezar a hablar un poquito del Libro de la Selva. Esta película que el precursor de la original empezó desde la época Walt Disney en vida. Salió la, claro, la primera película. Y esta adaptación nueva es lo nuevo, saliendo del dibujo animado, lo nuevo en película, en entrega de Disney, de esto que es el Libro de la Selva. Sí, de hecho un detalle que es que las son todas películas que fueron animadas allá por los 50-60 y que tiempo después, con mayor o menor diferencia, tuvieron su versión con actores reales, como por ejemplo el caso de Alicia y en el País de las Maravillas. Y ahora viene una segunda entrega, la de Tim Burton, ahí con el sombrero y todo lo demás. Bueno, esta película está buena, para los que somos grandes está buena ir a verla, digamos, con el subtítulo, porque escuchamos las voces de los actores que están atrás. Entre los nombres que puedo decir, está Bill Murray, Christopher Walken, Scarlett Johansson, ahí haciendo de una víbora bastante, bastante malévola, que buscan el secreto de la flor roja, o sea, el fuego. Esa ya la conocemos, la clásica historia. 74 minutos para disfrutar, para ir en familia. Obviamente, si querés ir a verla independientemente de vos, ya te dije, con subtítulos. Si no, en castellano, y tienen la posibilidad de ver una muy interesante historia con un solo actor y después muchos efectos y capas de efectos especiales y para verlo en 3D, obvio. Eso, fundamental. Seguido de esto, y ahora sí vamos un poquito a lo pochoclero. ¿Y qué podía cerrar? Usted, no sé si ustedes vieron Ataque a la Casa Blanca. Sí. Hay dos de Ataque a la Casa Blanca, bueno, no, con diferente nombre. Bueno, claro. No, Ataque a la Casa Blanca. ¿Cuál es el que la decís vos? De Gerard Butler. Estamos hablando de la... Pero digamos en el guión, ¿cuál es la que decís vos? ¿La que son chinos ellos? No, un no, ataque terrorista. Un ataque terrorista es... Acá tenemos la claro, nueva pero hay, versión. Pero hay una de Ataque a la Casa Blanca que no está presentada con ese nombre, pero la historia más o menos parecida. Sí, siempre sale que en realidad es un coreano que ataca a la Casa Blanca. Claro, ah, claro. Esta es otra. ¿Qué? Bueno, la historia es que acá sacaron una secuela. La secuela es Londres bajo fuego, con Gerard Butler, el actor que ya no lo hemos visto en 300 y otros tantos títulos fuertes, musculosos, todo lo demás. Que bueno, todo se manda de lleno a pasar en Londres, en la misma Londres, atentado, se juntan presidente y demás, todos en un lugar. Y bueno, estos atentados son, a nivel apocalíptico, de alguna manera, vuelan edificios, gente por todos lados, mucha acción, no tanta profundidad en lo que tiene que ver con lo político, alguna cosita así, algunos destellos que vuelan. Todo de costado, más o menos. Todo de costado. Es más acción, explosiones, cómo solucionar el problema. La historia, tenemos entonces Londres bajo fuego para ir a verla y divertirse y tener ahí un título fuerte en lo que tiene que ver con acción pochoclera. Y seguido de esto, bueno, para tener algo de terror, yo vi al diablo. ¡Epa! Lindo título. No es un hincha independiente. No, pero lindo título, ¿eh? Así yo se, vi al diablo. Yo vi al diablo, así nomás. Y ahora vienen así la cosa, te seguiré, qué sé yo, de cosas así. Te acompañaré al infierno. Sí, sí. Un título de terror, historia. El creador es Kevin Grouterin, que es el mismo que hizo el Juego del Miedo final. El director. Jesse Bell y todo lo demás. Terror del que ya nos tiene acostumbrado, para saltar, para entra en una comunidad, van a una casa, la casa tiene algo, ese problema que está ahí en la casa afecta a la protagonista, bla bla bla, bla. Saltas 3 o 4, 5, 7, depende, vamos a ver el nivel de sensibilidad que vos tenés, te va a hacer saltar. Terror de la nueva camada que se ha presentado en estos últimos tiempos. Un detalle sobre Yo vi al diablo, tiene un elenco bastante interesante. La protagonista es la comediante Isla Fisher y le sigue Jim Parsons, que es uno de los actores de The Big Bang Theory, una comedia que están pasando desde hace ya un tiempo por Warner Channel, en este caso en otro rol, junto con alguien que consideramos es MILF, que es la actriz Eva Longoria, que tiene sus tiene una edad determinada, ya no es una veinteañera, pero sus 41 años realmente está más linda que nunca. Ahí está, y tenemos ahí los estrenos para que ustedes estén disfrutando del séptimo arte en pantalla gigante. Yo tengo un pequeño anticipo, ¿eh? Cuente. Que... ¿Se acuerdan de la película Al filo del mañana, la de Tom Cruise? Sí. Va a salir la segunda. ¿Qué? Va a salir la segunda, así es, una película que está fundamentalmente basada en un manga japonés. Va a tener una secuela. Se viene Al filo del mañana 2 en un arrebato de originalidad. Espera, una cosa. La primera era que volvíamos, tratamos de reconstruir lo que hacíamos y volvíamos a repetirnos. Una onda, el día de la marmota o hechizo de tiempo con Bill Murray. Pero con explosiones y quilombo. Y quilombo. O sea, era una cosa así y que vamos cambiando eso. Se viene Edge of Tomorrow, segunda parte, que adelantamos, ya tiene director y guionistas. Esta secuela de la película de Tom Cruise y Emily Blunt acaba de anunciar el fichaje de buena parte de los ejes de su equipo técnico. El director va a ser Christopher McQuarrie, que él sea, bueno, en realidad decían que iba a ser ese el director, pero después han habido algunos cambios. Tom Cruise va a estar de vuelta en esta película. La noticia en definitiva es que... Parate que te engancho otra más, porque ya que vos tiraste de Tom Cruise, tengo una. Se viene La Momia con Tom Cruise. Exactamente. ¿La Momia? Sí, ¿no? Señor. Lo que todavía no tengo claro. Es un... No sé si es remake o es otra historia totalmente diferente de La Momia. Eso todavía no lo tengo muy en claro porque empezó a salir en varios sitios, después lo republicó, ¿cómo se llama? Los chicos de Zombie, los de una de Noticias Zombie de acá y que publican todo lo que tiene que ver con terror, y es como que empezó a tomar vuelo. Todavía tengo ese signo de interrogación y el punto es mi cabeza. Ajá. Sobre el tema de qué será, si es una remake de la que nosotros conocimos, de Brenda Fraser, la película con la trilogía que había hecho y después que tuvo dos anexos con el Rey Escorpión, o creo que tres anexos, el Rey Escorpión 1, el Rey Escorpión 2 y el Rey Escorpión 3, si no me equivoco. Me parece que sí, que fue así. Sí, en este caso creo que la versión de Tom Cruise de La Momia es una versión totalmente distinta y no tiene relación con lo que ha hecho en su momento Brendan Fraser. Es como un relanzamiento de la saga. Claro, porque era una jeta. Bueno, pero es un relanzamiento entonces. Claro, nada de las películas anteriores se va a estar reflejando en esta saga nueva. ¿Pero será tipo Indiana Jonesco o una cosa así? ¿Quién sabe, no? Tom Cruise colgándose de cosas. Claro, con un látigo, corriendo con una bola gigante atrás, sí. No creo. Ojo, yo soy partidario que Tom Cruise se viene seguramente una cesta de Misión Imposible y va a sacar. Es muy probable. Ténelo por seguro. Bueno, por seguro. Santi, mire, ya estoy entusiasmadísimo. Y yo, mire, me hizo acordar, le mando a Pepe, un albañil amigo que a la noche es DJ y que hace unas mezclas de aquellas. Le voy a mandar un saludo muy grande. Está bien. Estamos esperando ese momento. Punchi. Bien. Perfecto, porque nos vamos a ir con Bailódromo. Así que ya lo saben. Hasta aquí los estrenos de cine. Hasta acá algunas noticias que sobre el séptimo arte. Te paso un mensajito por de favor. Majo. Sí. Que ha estado escuchando lo... Lo de La Momia, me dice que va a ser reboot de La Momia Vieja. Exactamente. ¿Viste? ¿Viste que te dije? Gracias, Majo, que está siempre atenta a lo que hablamos. Y gracias por la apertura de la sección de Don Lorenzo. Faltan 15 minutos para que sean las 12 del mediodía. Y sí, como es habitual, nos vamos a ir con Bailódromo. Después de escuchar a la gente de Soda Stereo, después de escuchar este clásico. Ochentoso nomás, exactamente. Somos la mañana de los sábados de FM Oriente. Que se llama Mal Ejemplo. ¿Quién le diría? Estamos vivitos y coleando, lúcidos, a esta hora de la mañana. Esto es Lo que Sangra. Yo conozco ese lugar donde revientan las estrellas. Yo conozco la escalera en espiral hacia la cúpula. We'll Queremos mandarle saludos a Beatriz Calegari, la madrina del programa, que ha dejado palabras muy bonitas para con nosotros. A ella le mandamos un beso realmente muy grande. Igualmente yo me adhiero al beso que ustedes le dan a Beatriz. También saludamos a Luz Bermúdez, que está con algunos temitas familiares, pero que se estará reincorporando muy pronto. Acá tiene su lugar, mira, acá está, lo tenemos acá separado, nadie lo toca. Exactamente, esa silla vacía es claramente para Luz. Ese micrófono, acá está el micrófono y todo. Todo está ahí resguardado para ella. Les contamos que nos pueden escuchar, como siempre, no solo en FM Oriente, sino que muy pronto en Vender FM, una radio colega, Radio Amigra. ¡Yeah! Así que ahí nos estarán disfrutando. Nos dejan también su mensaje en... ¿qué teléfonos? ¿Cuál querés? ¿La línea o querés el celular? Yo quiero todo. Necesito una línea. Todo? Bueno. Una línea. Claro. 4623-6293 o 4458-3949. Y para mensajitos, el 11-57-50-51-19. Perfecto. Separamos y nos vamos bailando. ¿Les parece? ¿Te parece? ¿Pero qué trajiste para bailar? ¡Puf! Después de esta breve alocución, después de este pequeño corte separador, te vas a encontrar con pura música para bailar. Y la mejor forma de empezar el sábado. Por supuesto, con alegría. Con alegría, lo garantizo como que me llamo Jacinto. Nos harían falta unos globos también. Esta totalmente. Música nos va a ungir. A ungir. O un globo eso de esos que salen, volando. De luces, viste, ponerlo acá en el estudio, cerramos todo, apagamos todo, claro. Prendemos el globo. Y necesitamos la bola. Claro, la bola. Claro. Enormes momentos del cine y la tele. Hechos que nos marcaron y dejaron una huella imborrable en nuestra memoria. Ordenados para usted, mal ejemplo. Detroit, el futuro cercano. El oficial Alex J. Murphy y su compañera Ann Lewis luchan para eliminar a los criminales de la decadente ciudad. Después de ser mortalmente herido en el cumplimiento de su deber, el oficial Murphy es reconstruido por la OCP con partes cibernéticas a prueba de balas. Y con habilidades motrices y sensoras computarizadas, ahora él es el super policía Robocop. Mal ejemplo. En cualquier momento, un nuevo momento inolvidable. Mal ejemplo. En Oriente 92.3. Lo prometido entonces es deuda. Faltan 10 minutos para que sean las 13 horas. Sí. Y tal cual como hemos prometido, vamos a cerrar este programa con un sinfín de canciones, porque el fin de semana ya es una realidad. Ya es una realidad y obviamente tomamos un poco de aire. A correr la mesa en el living. Hacemos este ejercicio. Estiramos dejar el espacio necesario. Mientras hacemos unas flexiones para ponernos en calentarnos, hacer calentamiento. Yo tenía una tía que agarraba y decía siempre: inhalamos, exhalamos. Cuento en japonés. Claro. Flexiones. Ich, ni, sam, chi. Damas y caballeros, empieza entonces el bailódromo. Resulta que el otro día Después de un buen botellón, volví a casa y me encontré al abuelo en un sillón. Hacen 18 grados, amigos. El pobre está ya mayor. Y no podíamos empezar con este, no empezar con este clásico. Amigos, este fin de semana no llueve. Tembloroso y jadeante, tenía el capullo fuera. Qué imagen más impactante. Y en eso que apareció un mancebo enmascarado con un látigo de cuero y los huevos anillados. ¡Joder! El abuelo con el susto tal vez. ¿Y qué le voy a hacer? ¿Y qué le voy a hacer? Yo, ustedes tienen que aguantar a mi nieto cuando llego a casa después de esta canción. ¿Y qué le voy a hacer? ¿Y qué le voy a hacer si el abuelo es gay? ¿Y qué le voy a hacer? ¿Y qué le voy a hacer? ¿Y qué le voy a hacer si el abuelo es gay? No llueve este fin de semana, el fin de semana que viene, sí, viernes y sábado que viene se cae el mundo. Pero hoy, sábado, 13 grados la mínima, máxima 23, domingo mínima 13, máxima 20. Así viene la cosa, damas y caballeros. Eventos, ¿no? Recordemos un poco los eventos. Tenemos eventos, vamos a estar recorriendo todos los lugares nosotros. La Anicomics, que empieza hoy, sigue mañana. La Jigoku, que empieza hoy, sigue mañana. Primero les aclaro dónde tienen que ir. Para la Anicomics, Ascuénaga 158, el colegio, sí, de curas, que están facturando como los mejores, alquilando eventos. Y después tenemos la Jigoku Weekend en Bartolomé Mitre 2552, donde va a estar presentándose Itomi, Natalia, Alfredito, Kokoro, Magnum Mejito y todo lo demás también. Están todos cerquita, ¿eh? Todos cerca. Todos cerquita. Ascuénaga cerca de 11 y el otro cerca de Congreso. Vamos ahí, entonces. Ahí nomás. Cambiemos la música. Tino. Esto es Discofobia, año 80. No podés no bailar esto. Y dice... Tomando una taba. Tomando una taba, claro. El porno en 3D es una realidad. Nos llega una noticia. Pornhub, una de las páginas para adultos más visitadas del mundo, lanzó su servicio gratuito de videos en 3D. Y dice, cuando a la discoteca voy me siento libre. Esto es Tino, Discofobia. Vamos cantando y escuchando. Cuando a la discoteca voy me siento libre. Decíamos, la página de videos para adultos Pornhub lanzó su servicio de videos exclusivos en realidad virtual para sus seguidores. Según comentó el vicepresidente de la compañía, Corey Price, dijo, la realidad virtual es la siguiente fase en el mundo en constante metamorfosis de entretenimiento para adultos y proporcionará a los usuarios una experiencia hipnótica diferente a todos los que han visto antes. Ahora nuestros usuarios no solo son capaces de ver nuestro contenido, sino que también pueden ser protagonistas en la experiencia e interactuar con sus estrellas favoritas del mundo del porno. Me asusta la idea de tener que meter algo en un aparatejo. No, pero no, a mí me asusta la idea de ver algo en tercera dimensión. Claro. Pero no hay un aparato que emula y todo lo demás. Claro, ¿no? Claro, corramos la cara, claro. Claro. Me asusta muchísimo todo. Sí, esto. Sí. ¿A dónde va la humanidad, che? Completamente. De Tino pasamos otra canción también. Faltan 5 minutos para las 13. Yo pienso, escucho esto y pienso en un VHS, en imagen de VHS gastado. Sí. Algo así. Claro. ¿Viste? Y pasamos de los 80 a los 90. Las cocoteras. Por Dios, por Dios. Recuerden que nos pueden escuchar en facebook.com/malejemplofm. Y dice... Arman el trencito y agarrá de la cintura una caderona que le dicen araña de techo. Ya llegó, ya llegó. La del ritmo picarón. Ya llegó, ya llegó. La del coco sabrosón. Ya llegó, ya llegó. Qué locura, qué calor. Cuidado, cuidado, que te roba el corazón. Ya llegó, ya llegó. La que mira con pasión. Ya llegó, ya llegó. Que te sube la tensión. Ya llegó, ya llegó. Qué gustito, qué dolor. Que me voy, que no aguanto este calor. Baila, que baila. Saludamos al amigo Pascual Sassano, que conduce todos los jueves a las 21 horas. El mate, claramente. Tiene que salir una versión del mate rock. El mate rock. Abrazo Pascual Sassano y a su equipo. Jueves 21 horas por FM Oriente. El mate. Nuestro abrazo gigantesco. Ah, El sábado que viene vamos a tener una invitada, ¿eh? Sí, exactamente. Que nos va a hablar un poquito de Reiki. Perfecto. Wow. Porque vivimos en un mundo estresado, un mundo... Claro, esas técnicas que a lo mejor te pueden evitar estar en esas pesadeces de los problemas y todo ese tipo de cosas. Relax and do it. Exactamente. Crónica, dice, sube la bronca de los usuarios. Ah, sí, sube el colectivo. Con la sube. Con la sube. Está bien, sube con la guía. Bien apreciada la... Exactamente. River apuesta la copa y pone suplentes. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Viste el golcito de Carlitos Tevez? No tuve todavía la oportunidad. Es un golazo. ¡Carlito! Colón no pudo con Patronato. Patronato me da a Patronato cosa, de la infancia. Cosa social, ¿qué quieres que te diga? Claro. Me da una manga de delincuente. ¿Y Racing? Bien, gracias. Guillermo quiere ir a la fiestita de Román. Titula Crónica. Mirá, una teoría que bien podría decir Don Lorenzo en su momento, en una sección de historia. Dice Diario Show, ¿Leonardo DiCaprio se suicidó hace 15 años? ¿Qué? ¿No es Leonardo DiCaprio el que ganó el Oscar entonces? Claro, la insólita versión sobre la estrella de Hollywood comenzó a circular en las últimas horas. Según trascendidos, en el 2001 el actor se... ¿habría sido Tizani? Claro. Entonces se hundió con el buque. Claro, es lo que yo dije siempre. Supuestamente el actor habría sido encontrado sin vida en su casa de Los Ángeles por una empleada de limpieza. Según trascendió el jueves pasado, Leonardo DiCaprio se habría suicidado allá por el año 2001. ¿Y qué encontraron? ¿Los huesos? ¿No? Claro, ¿no? ¿Y quién es el que recibió el Oscar el otro día? Según trascendió este jueves, Leonardo DiCaprio se habría suicidado en el año 2001 y su cuerpo habría sido encontrado en su casa de Los Ángeles por una empleada de limpieza. La primera publicación sobre este tema fue en un blog de fans llamado Leo DiCaprio The Best, o sea, Leo DiCaprio el mejor, pero rápidamente el rumor fue desmentido. Las era versiones... para un bobazo para los fanáticos. Claro. Las versiones también indican que un doble estaría ocupando el rol del lugar del artista. Por su parte, no es la primera vez que se crea una leyenda en torno a estas cuestiones, porque habría pasado lo mismo con Luis Miguel y Paul McCartney. Sí, Luis Miguel es otro. Es otro. Juan Bam se tapa la boca. Imagino la secuencia, Lía Cruzet moviéndose con toda su humanidad, ¿no? Y haciendo ese movimiento así pechugal, de movimiento pechugal. Pechugal. Hay que mover ese cuerpo. Yo me acuerdo de una película con Lía Cruzet, creo que participaba Lía Cruzet, si no me equivoco, se llamaba Las Hembras. Las Hembras. Sí, seguro que por el título. Lo juro, sí. Que seguro que por el eso. Título sí participa. Apareció públicamente Miguel Ángel Solá. Le escribió una carta a Chano de Tambiónica. Raro, ¿no? Este crossover. ¡Cuidado con Chano! Impensada crítica de Solá a Chano. Es propio de un tarado. Queremos enaltecer cada vez más la idea del señor Miguel Ángel Solá. Con este aplauso, decirle que es un gran actor y que era hora de que alguien lo dijera. Nos quedan dos canciones más y nos vamos. Todo a mirar sonido de cumbia y ritmos tropicales. ¡Oh! A seguir bailando. La una. Pijama. La calva salir a caminar en pijama por corriente. La chivita. Mamá, mamá, el abuelo está tirando las cosas por la ventana. Con vos juego esta noche. Juego a la bomba loca. Yo te enciendo tocando. Este tema es para ir saltándolo, lo bailás tipo el pump it up. El pump it up, dice, va saltando. Claro. ¿Qué significa el mensaje de WhatsApp que aparece en pantalla desde hace un par de días? Se preguntan algunos. Viste que en WhatsApp te aparece un mensajito que dice: los mensajes enviados a este grupo ahora están seguros con cifrado de extremo a extremo. Dice ese cartel, un aviso de la app de comunicaciones. La pregunta que se hace entonces es: ¿qué significa? Nada, simplemente que los mensajes van a estar más seguros. Tranquilos, no pasa nada. Lo más relevante de esto es que nadie, ni siquiera las personas que trabajan en WhatsApp, tendrán acceso a mensajes de sus usuarios. Evidentemente tuvieron en cuenta lo que quiso hacer, así se dice, el FBI con Apple. A mí me da, cuando dicen WhatsApp, me da a esos raperos featuring tanto. Dice, WhatsApp, WhatsApp, puchi, puchi, WhatsApp. Es verdad. Estudio G. Él taladró el pulpo y después de esto nos vamos. Sí, vámonos. Estamos sobre la hora, mandamos saludos a mucha gente. Nuestra amiga Luz Bermúdez, que se reincorporará pronto a este amigable espacio. A Majo, que nos escucha de Bariloche. Y gracias por la artística de apertura de la sección de Don Lorenzo. A Pascual Sassano, del mate. Pascual Sassano, que se molestó. Y no edulcorado el mate. Beatriz Calegari, la madrina de nuestro programa. A la gente que nos ha estado escuchando por FM Oriente y la que nos va a estar escuchando también por... Cristian, que me trajo a la radio. Exacto. Vender FM también. Vender FM, que a partir del próximo sábado va a salir en duples con nosotros. Simultáneamente, diría Corona. Francisco Bueno, por supuesto. Por supuesto que aguanta el programa. Director de este proyecto de FM Oriente, que una vez más vuelve a confiar en nosotros. Las palabras del señor Juan Bamp. ¿Qué puedo decir? Volver aquí con la frente bien alta y para disfrutar de muchas historias más durante todos los sábados en este 2016, donde tendremos tantos eventos, tanto cine, tanto de lo que tanto nos gusta, como ya lo decimos, para salir a pulular, para ser urbanos, para hacer todo eso que tanto les gusta a ustedes en 120 minutos aquí por FM Oriente 92.3, la radio, la brocástica que nos identifica, al igual que Vender, al igual que Mal Ejemplo, marcas registradas. Las palabras de el argentino más sensual del FM, Don Lorenzo Lopinolo. Qué día de mierda, está anulado. Pero va a levantar. Levantemos el ánimo, argentino. Exactamente. Y si no, Viagra y listo, se levanta rápido. Hemos estado el día de hoy Juan Bamp, Don Lorenzo Lopinolo, Luz Bermúdez, espiritualmente Francisco Bueno, mi nombre es Santiago Alonso. Y la semana que viene dicen que estábamos de vuelta con mucho más Mal Ejemplo acá por FM Oriente 92.3. Gracias por venir. Gracias por estar. Y los queremos un montón. Chau. Mira cómo baila, mira cómo lo menea, mira cómo lo perrea, mira cómo lo sandunguea. Mira cómo baila, mira cómo lo menea, mira cómo lo perrea, mira cómo lo sandunguea. Yo la quiero conquistar a ese búnker mamacita, yo lo quiero bombardear a ese búnker mamacita, yo lo quiero penetrar a ese búnker mamacita, yo lo quiero enamorar. Mira cómo lo menea, mira cómo lo perrea, mira cómo lo sandunguea, mira cómo baila, mira cómo lo...